En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Santa María, Madre de Dios, sede de la sabiduría. Ruega por nosotros. San José, Ruega por en nosotros. el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este curso de reflexión teológica acerca del Concilio II del Vaticano, nos toca iniciar hoy, después de la introducción general de las nociones fundamentales que hay que tener en cuenta para abordar la problemática del Concilio II del Vaticano, y después de la cuestión de la existencia y esencia del Concilio en relación con su fin. Esa cuestión de la existencia y de la esencia nos llevó al problema de la finalidad y al examen con cierta prolijidad de la exposición de la finalidad del Concilio por los papas que lo presidieron. Nos toca ahora hacer una indagación de carácter histórico, ciertamente siempre contemplando la historia desde la fe y vinculando los temas históricos con principios teológicos. Pero tenemos que hacer una retrospectiva histórica, porque el problema de la existencia y esencia del Concilio, de sus fines, de su índole propia, nos ha mostrado la peculiaridad, e incluso podríamos decir hasta la anomalía, del hecho Concilio II del Vaticano. Por lo tanto, antes de ingresar en el desarrollo histórico del Concilio y en sus documentos, que es lo que trataremos de hacer más adelante, resulta necesario plantear una retrospectiva para poder visualizar en la medida de lo posible cuáles son las líneas históricas que preparan ese hecho del Concilio II del Vaticano, que convergen en él, que lo posibilitan también como hecho histórico. Y en esas líneas detectar las corrientes o las ideas, por un lado, y por otro, los hábitos, las actitudes, las formas de obrar que en el tiempo previo van preparando el hecho conciliar. Y las ideas que se mueven en relación con ese hecho y que de alguna manera se integran en él. Esta es una problemática de extraordinario interés, en mi opinión, porque sin la perspectiva histórica podría parecer que el Concilio II del Vaticano es una especie de hecho que irrumpe como una novedad absoluta en el horizonte de la vida de la Iglesia. Y estudiando la historia, vemos con toda claridad que no es así. Que los problemas, que las corrientes de pensamiento, que las actitudes de gobierno, incluso las actitudes religiosas que se imbrican y que se correlacionan y hasta contienden entre sí en el ámbito del Segundo Concilio del Vaticano y en sus inmediatos precedentes y consecuentes, tienen una historia previa que hay que conocer para tener al menos una mínima inteligencia con lucidez del acontecimiento histórico Concilio II del Vaticano. A la hora de plantear esta problemática, por supuesto, se pueden adoptar muy diversos enfoques. Lo que yo trataré de hacer en esta clase es presentar el panorama de las corrientes principales o de las líneas históricas principales que a mí me parece importante, relevante y hasta necesario indagar en relación con el Concilio Vaticano II. Estas líneas son fundamentalmente seis. Insisto que este esquema es un esquema posible, nada más. Y también seguramente mejorable, profundizable. Y si bien mi intención es ser completo, al menos en lo que es fundamental, también susceptible de ser perfeccionado, completado con asuntos o elementos históricos que se me han escapado. Pero sí es un intento de sintetizar todo un complejo mundo histórico de por lo menos 2 siglos y medio que preceden al Concilio II del Vaticano. Y que inmediatamente, próximamente o remotamente lo preparan. Una primera perspectiva histórica que vamos a indagar, y cuando digo vamos a indagar, remito a las clases por venir, porque en esta clase lo único que voy a hacer es presentar las líneas que después desarrollaremos. La primera línea histórica que me parece importante tener en cuenta es la del horizonte político-diplomático que sigue a la Segunda Guerra Mundial. E incluso esto va unido directamente al desarrollo y a la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Esto nos remite a un horizonte histórico inmediato, obviamente. Se trata de los años inmediatamente anteriores. Recordemos que cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de un acontecimiento que se sitúa entre el año 1939 y el año 1945. En Europa, de hecho, concluye ya en el año 44, y en ámbito del Pacífico, recién en el 45. Pero tenemos entonces un hecho histórico que se sitúa en la mitad del siglo XX. Toda la guerra transcurre bajo el pontificado del Papa Pío XII y la inmediata posguerra también. El pontificado de Pío XII se prolonga 13 años más, porque el Papa Pío XII muere en 1958, año en que es elegido como sucesor suyo el Papa Juan XXIII. Y allá estamos en los umbrales de la convocatoria del Concilio II del Vaticano. Por eso digo que estamos hablando aquí de un horizonte inmediato. Y que tiene como figura central a Pío XII, que es el Papa de ese periodo, de la guerra y de la posguerra. Lo que tenemos que plantearnos aquí es cuáles son los factores, los elementos de este panorama del mundo en ese contexto histórico y del papado en ese contexto, que de alguna manera inciden sobre el Concilio Vaticano II. Y es indudable que si uno atiende al fenómeno del resultado de la guerra y de cuáles fueron las potencias vencedoras, si uno atiende a la tesitura diplomática del Papa Pío XII durante la guerra y después de la guerra, si uno atiende a los antecedentes de lo que podríamos llamar el giro democratista en el pontificado de Pío XII. Y si uno atiende a los fenómenos de reforma que se dan en el pontificado de Pío XII, uno descubre una serie de elementos de continuidad entre este pontificado y la tesitura y los planteos originales del Concilio II del Vaticano. Muchas veces se cae en la simplificación, e históricamente es, diría yo, una grosera simplificación, de oponer tajantemente, como si fuesen dos realidades histórico-eclesiales totalmente contradictorias entre sí, el pontificado de Pío XII y el pontificado de Juan 23, o la Iglesia hasta Pío XII y la Iglesia del Segundo Concilio del Vaticano. Eso es generar una visión de las cosas que históricamente carece de fundamento real. Y si uno quiere entender algo, lo primero que tiene que hacer es tratar de apegarse a la realidad y no dejarse arrastrar por simplificaciones, por lugares comunes, por más comunes que sean, sino preguntarse si esos lugares comunes tienen fundamento o no, estudiando los hechos. Y hay hechos que no se pueden desconocer acá y que presentan indudablemente líneas de continuidad. Ahora no voy a exponer cuáles sean, porque no corresponde a esta clase. Pero es un tema que tenemos que abordar. El que haya algunos elementos de oposición entre un pontificado y otro, que también se pueden señalar, en modo alguno quiere decir que no existan factores y profundos de continuidad. Si hay algo que no corresponde hacer nunca en la historia, es desconocer su complejidad. Esa es una vía muy directa hacia la confusión y hacia el error. Y la relación entre el pontificado de Pío XII y los pontificados de Roncalli y Montini es una relación compleja, que de ninguna manera se puede resumir unilateralmente en una tajante oposición. Eso es antihistórico desde el vamos, diría yo, porque tanto Roncalli como Montini son hombres formados en la Secretaría de Estado del Vaticano, fundamentalmente bajo Pío XII. Recordemos que Pío XII fue el secretario de Estado del Vaticano de Pío XI, y que luego, a lo largo de todo su pontificado, manejó de manera personal y directa la Secretaría de Estado. Recuerdo también que la Secretaría de Estado es un organismo, como su mismo nombre lo dice, del Estado del Vaticano. Y es un organismo diplomático. Lo primero que tienen en común Pío XII, Juan XXIII y Pablo VI es el haber sido eclesiásticos dedicados a la diplomacia. Y tanto Roncalli como Montini, insisto, son hombres de la Secretaría de Estado y promovidos al episcopado por Pío XII, y no a sedes cualesquiera. Después de carreras de carácter fundamentalmente diplomático en el caso de Roncalli y fundamentalmente político, diplomático y más político que diplomático en el caso de Montini, en relación con lo que podríamos llamar el frente interno, o sea, la política italiana, desde la perspectiva de la Secretaría de Estado del Vaticano. Ahí tenemos una relación diplomática también entre el Estado italiano y la Secretaría de Estado del Vaticano. Pero yo dije, de algún modo, un asunto interno, porque, claro, es la política italiana, y todos estos hombres son italianos. Después de carreras de este tipo, el uno es nombrado por Pío XII patriarca de Venecia, y el otro arzobispo de Milán. Dos sedes tradicionalmente papables, es decir, cuyos ocupantes eran, por el solo hecho de serlo, de suyos cardenales, promovidos casi inmediatamente al cardenalato por ser el uno patriarca de Venecia, el otro arzobispo de Milán, miembros del colegio cardenalicio y candidatos a ser papas. Ya por este solo hecho que estoy sin... Y esto es biográfico, descriptivo, no estamos entrando ni en la mentalidad, ni en las ideas, ni en las actitudes diplomáticas, ni en cómo se relacionan con la política europea de la preguerra, de la guerra mundial y de la posguerra. No estoy haciendo análisis de este tipo. Estoy simplemente quedando en la descripción fáctica. Si partimos de este hecho que acabo de reseñar, resulta muy traído de los pelos el presentar una suerte de oposición tajante o radical entre dos épocas que estarían como divididas entre sí por un abismo. Pío XII de un lado y Roncalli y Montini del otro. Insisto que esto no implica negar elementos de distinción o de oposición, inclusive, que se dan entre dos pontificados sucesivos cualesquiera a la historia de la Iglesia. Y ya tenemos ocasión de verlo para el siglo XIX eso. Pero que hay elementos de continuidad, de unidad e inclusive de orientaciones comunes. Eso es algo que trataremos de presentar y trataremos de valorar a través de un juicio historiográfico en cuanto a su relevancia como preparación del Concilio II del Vaticano. Primer tema que resulta sumamente interesante, en mi opinión, y hasta apasionante también. La segunda línea historiográfica nos lleva más atrás. Porque claro, ver solamente el horizonte desde Pío XII, claro, bueno, ese es el horizonte inmediato, lógico, y que el impacto de la Segunda Guerra Mundial, la situación consecuente a la Segunda Guerra Mundial, tiene mucho que ver con lo que fue el Concilio Segundo del Vaticano, parece evidente. Alguien puede decir que ese influjo fue positivo, alguien puede decir que fue negativo, eso es otro problema y hay que discutirlo desde criterios teológicos y de fe. Pero que tuvo influencia parece innegable. No se puede entender realmente el hecho Concilio Segundo del Vaticano si no se lo sitúa en el mundo europeo, fundamentalmente de la posguerra. Y en el contexto mundial de la posguerra. Del que emergen, fíjense, digo una sola cosita, adelantándome a la clase próxima. En ese contexto emergen dos potencias, superpotencias dominantes del mundo. Los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética. Dos grandes potencias imperiales, fuertemente conscientes de su poder, fuertemente agresivas desde el punto de vista ideológico, la una y la otra. Y cuya oposición mutua tampoco hay que exagerar, porque fueron aliadas en la guerra. Ahora bien, ¿alguien puede pensar honesta y sinceramente que las tendencias liberales y democratistas que se trasuntan en diversos párrafos de los documentos del Concilio Vaticano II y la abstención de toda condena enérgica, explícita y clara del comunismo marxista y en particular del comunismo soviético que campea a lo largo y a lo ancho de todos esos documentos, se pueden explicar sin tener en cuenta el influjo del poder de estas dos superpotencias? Hago una pregunta retórica, obviamente. Uno después podrá estimar, valorar, decir si eso está bien, si está mal, si eso el conciso se deja arrastrar por las potencias dominantes o influir hasta el punto de modificar su manera de hablar la Iglesia en relación con esos poderes dominantes del mundo, se justifica o no se justifica, si es prudente, si es imprudente, si es valeroso o es cobarde. Usted puede plantearse un montón de problemas, pero lo que no se puede desconocer es el hecho. Y el estudio de la historia es básicamente eso, estudio de hechos. Pero hay un segundo horizonte, una segunda perspectiva histórica que tiene que ver con lo diplomático y con lo político y con la diplomacia y la política del papado, del pontificado. Pero no ya en los tiempos inmediatamente anteriores al concilio, sino en un periodo más prolongado. Porque cuando uno se sitúa en la perspectiva de la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con un conflicto histórico cuyas raíces hay que remontarlas por lo menos a los tiempos de la Revolución Francesa. Esto lo voy a explicar en su momento, cuando corresponda, pero es claro que sin la ideología iluminista, sin los elementos convergentes y opuestos de la ideología romántica, y sin el horizonte de ideologías políticas que se abre a partir de allí, la época previa a la Segunda Guerra Mundial en Europa y la época de la Segunda Guerra Mundial resultan absolutamente incomprensibles. Porque tanto la ideología democratista que encarnan la Gran Bretaña imperialista y los Estados Unidos también imperialistas, la ideología comunista revolucionaria que encarna la Unión Soviética, la ideología del fascismo italiano o la ideología del nacionalsocialismo alemán tienen su raíz primaria en la mentalidad revolucionaria del siglo XVIII. Al punto que todas estas doctrinas que acabo de mencionar se consideran la auténtica y verdadera revolución liberadora de la humanidad. ¿Sí? Los Estados Unidos, por su parte, como ya decía Herman Melvin a mediados del siglo XIX, son el mesías político de la humanidad, ¿no? Porque son la nación de la libertad, de la democracia. Ahí tenemos el revolucionarismo democratista liberal, que tiene su correlato también en el liberalismo parlamentarista de la prosperidad material que encarna el Reino Unido de la Gran Bretaña desde principios del siglo XVIII. Otro tanto vale para la ideología marxista imperante en la Unión Soviética y que poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial se implantará también como ideología del régimen político dominante, nada menos que en el antiguo Imperio Chino, que ya se había transformado en una república liberal, pero que después de la Segunda Guerra Mundial se transformará en la China comunista, que perdura hasta el día de hoy. Pero también las ideologías anti-marxistas del fascismo y del nacionalsocialismo pretenden a su manera ser auténticas ideologías revolucionarias, llamadas a transformar la realidad, a transformar revolucionariamente toda la vida social, ¿no? Y a traer la liberación de los hombres. Insisto que todo este conjunto de ideologías es incomprensible si no nos remontamos a un horizonte histórico que por lo menos tiene que arrancar de las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa, ¿sí? Que se escalonan entre fines del siglo XVII, revolución gloriosa de Inglaterra en 1688, hasta 100 años después, la revolución francesa de 1789, pasando en un intermedio por la revolución de independencia norteamericana. Bien. Y poco después de la francesa están las revoluciones de independencia de los países del Reino de Indias, de los países hispanoamericanos, de nuestras naciones hispanas de América. Si uno no tiene en cuenta el desarrollo de la actitud de la Iglesia ante este fenómeno de la revolución y traza la línea histórica de las actitudes que se han desarrollado en este horizonte, tampoco podemos situar adecuadamente al Concilio II del Vaticano. Aquí es un problema de doctrina, de política, de diplomacia y de ejercicio de la autoridad papal lo que tenemos que ver. Todas estas cosas, cada una por su lado y combinadas entre sí. En un horizonte que podríamos llamar desde Pío VI al Concilio II del Vaticano. Yo ahí trataré primero de mostrar un doble modelo contrastante que podemos tipificar en las actitudes de Pío VI y Pío VII. Luego, el desarrollo de una alternancia de modelos y de líneas de actitud que son complejas en relación con el horizonte revolucionario, a través de los pontificados de Pío IX, León XIII, San Pío X. Y después ver si se dan combinaciones de esos modelos que planteamos. Lo que estoy proponiendo acá es una hipótesis de análisis de este panorama histórico a partir de dos modelos contrastantes que serían, uno, el modelo Pío VI, que es el de confrontar a la revolución desde la fe y condenarla como ideología incompatible con la fe cristiana y como hecho incompatible con la actitud política cristiana. Y otra, la actitud Pío VII, que es una actitud que, sin negar estas verdades doctrinales, en el plano práctico adopta una estrategia de composición, de diplomacia, de posible aproximación, una actitud concordataria, que tiene su arquetipo en el concordato que firma Pío VII con Napoleón Bonaparte. Los católicos de aquellos tiempos percibieron con nitidez la profunda oposición de las dos actitudes, ¿no?, que se expresa de modo tajante y hasta brutal en aquella frase que dice: Pío VI, por amor a la Iglesia, llegó a perder su vida. Pío VII, por amor a su vida, estuvo a punto de perder la Iglesia. De perder a la Iglesia. Es decir, los contemporáneos percibían con nitidez que estas dos modalidades de aproximación al mismo contexto histórico eran profundamente opuestas entre sí. Pero tenemos que partir también de su estudio con cierta profundidad para no caer en esquematismos o en slogans. Hay que estudiar hasta qué punto esto es así, en qué medida, y en qué existe la real oposición entre una actitud y la otra, que en mi opinión existe, y muy fuertemente. Para el solo hecho de plantear estas dos actitudes nos muestra que algo de eso está detrás del Concilio Vaticano II. ¿Existe una toma de posición frente al mundo de las revoluciones o no? ¿Y cómo es? ¿Cuál es? Acá hay que plantearse una problemática que es sumamente importante y que tiene un correlato entre lo político-diplomático por un lado y lo doctrinal por el otro. Bien. Aquí nos encontramos también, insisto, con un amplio panorama. Porque no solo hay que estudiar los dos modelos, la alternancia de los modelos, la mixtura de los modelos de actitud, sino también qué pasa con el ejercicio de la autoridad pontificia en este contexto histórico. ¿Hasta qué punto se conserva como ejercida al modo tradicional? ¿Y hasta qué punto, ya sea por razones pragmáticas, ya sea por una especie de ultrarreacción frente a un mundo especialmente problemático y hostil, no adopta modalidades nuevas? ¿Y hasta qué punto esas modalidades no son una cierta imitación del ejercicio autoritario del poder propio de los estados revolucionarios? Este es otro problema que está también dando vueltas en esta perspectiva y que es muy importante analizar. Porque una problemática que va a surgir necesariamente en esta cuestión, no en relación con el primer modelo, porque el primer modelo, el Pío VI, digamos, es un modelo de confrontación doctrinal que lleva una actitud martirial o testimonial de los católicos frente a un mundo revolucionario y revolucionado, que es la actitud católica que prevalece en el contexto de la Revolución Francesa. Pero 100 años después de la Revolución Francesa nos encontramos en Francia en plena Segunda Revolución Francesa, en el ámbito de la Tercera República Revolucionaria. Y en ese contexto, a diferencia de lo que ha pasado a fines del siglo XVIII, nos encontramos con que el Papa León XIII ordenará al episcopado francés y a través de él a los católicos de Francia a aceptar la legitimidad del régimen de la Tercera República. Son dos extremos de una línea que hay que recorrer para entender el trasfondo histórico de una actitud y de la otra, y para poder evaluar hasta qué punto y en qué medida una y otra actitud reflejan auténticamente el ser cristiano. Ahí tenemos una segunda línea, compleja, que requiere un estudio sólido de estos pontificados, que van desde Pío VI, insisto, hasta Pío XII. Y de diversos aspectos de estos pontificados, centrados, insisto, en lo político, en lo diplomático, pero sobre todo visto desde la relación con la revolución y con ese mundo revolucionario y con las ideas revolucionarias que son inseparables de la revolución. La tercera perspectiva que creo necesario abordar está relacionada directamente con la problemática o con el horizonte de problemas que aparece en la segunda. Y es la cuestión de lo que podemos llamar ampliamente el modernismo dentro de la Iglesia. Acá me retrotraigo de nuevo a un tema que está en la raíz de la perspectiva segunda. Yo dije que en la perspectiva segunda tenemos que partir por lo menos del hecho de la Revolución Francesa. Pero en el trasfondo de la Revolución Francesa tenemos como antecedente por lo menos un siglo de ideología iluminista. Y El problema del modernismo es en definitiva el problema de la infiltración de la ideología modernista en el cristianismo. Y este no es un problema capcioso, caprichoso, es más bien un problema que está en los orígenes del iluminismo mismo. Primero que nada, porque el iluminismo es un fenómeno ideológico esencialmente anticristiano, pero que pretende sustituir al cristianismo como fundamento de la civilización europea y de la civilización mundial, finalmente, en virtud de ese cosmopolitismo iluminista que es la transposición secularista de la catolicidad del cristianismo. Y ahí estoy tocando un punto crucial, porque el iluminismo adopta, vacía y corrompe categorías cristianas. Las vacía de su contenido original y las transpone al ámbito de una ideología anticristiana y de inspiración satánica. Pero la infiltración de esa mentalidad en el cristianismo no solo está vinculada a la pretensión del iluminismo de sustituir al cristianismo, sino a la relación de origen que tiene el iluminismo con ciertas líneas del protestantismo, dentro de las cuales se origina, se engendra, y de las cuales es como un resultado o consecuencia. Ahí tenemos un proceso histórico complejo que ya nos llevaría más atrás, ¿no? Pero sin estudiar el cual también perdemos la clara conciencia de la problemática de relación entre cristianismo auténtico, herejías protestantes e iluminismo. El horizonte que tenemos que indagar en el tercer punto es, por lo tanto, el del modernismo y de lo que podríamos llamar también las conjuras modernizantes. Ese solo título tiene una larga historia. Cuando hablo de conjuras modernizantes, hablo de planes para modernizar a la Iglesia. Y de conjuras, ya son más que planes, son planes concretos de ejecución, de estrategias para modernizar a la Iglesia. Esto tiene relación con fenómenos extraeclesiales e intraeclesiales. Si nosotros queremos trazar un panorama histórico de este asunto, tenemos que remontarnos al siglo XVIII mismo. No a los orígenes del modernismo dentro de la Iglesia católica como ideología de alguna manera explicitada y literariamente expresada, al menos entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es lo que va a dar lugar a la lucha antimodernista del pontificado de Pío X. Este fenómeno de infiltración del iluminismo en la Iglesia es un fenómeno que hay que relacionar con otra cosa un poco más amplia, que es el desarrollo ya en el siglo XVIII, no directamente de una infiltración iluminista, pero sí de una repercusión notable de lo que podemos llamar la mentalidad ilustrada. Aquí, por supuesto, tenemos que partir de una distinción entre ilustración e iluminismo, que se impone, que es necesario hacer y sin lo cual no se entiende prácticamente nada de la realidad de los siglos XVIII y XIX, pero tampoco se puede negar que el movimiento de ilustración del siglo XVIII está en gran medida ligado a la mentalidad iluminista. Y digo que ahí tenemos que retrotraernos porque el modernismo tiene sus antecedentes en el siglo XVIII. Cualquiera que conozca la historia de la Iglesia del siglo XVIII, que en general no es muy conocida, podrá recordar los fenómenos de reformismo ilustrado que se dan en la Iglesia del siglo XVIII. Desde los reformismos pretendidamente ilustrados y de sabor fuertemente galicanista, pero también jansenista, de la Iglesia francesa en la primera mitad del siglo XVIII, hasta el conciliábulo o sínodo de Pistoia, que se da en la segunda mitad del siglo XVIII, en el Gran Ducado de Toscana, por intervención del obispo de Pistoia, en composición y en plena anuencia con el gran duque de Toscana. El conciliado de Pistoia lo que hace es promover una especie de reforma ilustrada de la iglesia. Otro tanto vemos en el caso del emperador José II de Austria y su lo que se llama la política josefista o el josefismo. De nuevo también un intento de reforma ilustrada de la iglesia. Estos fenómenos no se pueden desconocer, porque son claros antecedentes de ciertos aspectos del reformismo segundo Vaticano y segundo Vaticanista, que también hay que distinguir entre sí. Cuando digo reformismo segundo Vaticano, digo el que se expresa en los documentos del Concilio Segundo del Vaticano. Y cuando digo segundo Vaticanista, digo el que es propio de la ideología que exalta idolátricamente el Concilio Segundo del Vaticano después del Concilio. Pero desconocer estos problemas del siglo XVIII, de infiltración ilustrada, de reformismo ilustrado, que de alguna manera es premodernista en ciertas actitudes. Y lo mismo del problema del eclecticismo que se suscita claramente en todas las naciones católicas en el siglo XVIII. Y al que le dará nombre propio con toda lucidez el ilustre Fray Francisco Alvarado, apodado el filósofo rancio, en la España de fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, al hablar del eclecticismo como la actitud de aquellos que pretenden sostener al mismo tiempo la doctrina de la fe católica y actitudes de interpretación de la historia, de reforma de la teología, de reforma general de la enseñanza o de reforma de las instituciones políticas procedentes de la mentalidad iluminista. Este es el problema del eclecticismo. ¿Ese problema nace en el Concilio Vaticano II o en sus inmediaciones? De ninguna manera. Es un problema que claramente está dando vueltas en el Concilio II del Vaticano y en los papas del Concilio II del Vaticano. A veces cuando se habla de estos papas, bueno, pero es un papa que doctrinalmente en esto es sólido. ¿Qué tiene de raro eso? Si por un lado es sólido en cierta doctrina moral o en cierta doctrina dogmática, y al mismo tiempo sostiene actitudes que si uno las remite a sus principios son incompatibles con esos mismos dogmas o principios morales que defienden, son un claro ejemplo de aquello que Francisco Alvarado llamaba eclecticismo, y que tiene representantes clarísimos ya en el siglo XVIII. No es un fenómeno nuevo en la segunda mitad del siglo XX. En la segunda mitad del siglo XX es un fenómeno que tiene 200 años. La importancia de este, yo insisto en esto, creo que la importancia del estudio de estas perspectivas históricas es mostrar cómo no se puede caer en la torpeza, no se debe en realidad caer en la torpeza de pensar en el Segundo Concilio Vaticano como una especie de, según ese ideologema pseudoteológico del segundo Pentecostés, una especie de irrupción súbita de la luz del Espíritu Santo que trae toda una serie de novedades. En realidad, de novedad hay poco y nada. Si uno estudia la historia, se trata más bien de un decantado de toda una serie de problemas, de cuestiones que ya llevan, insisto, o 100 o 150 o 200 o 250 años en la vida de la iglesia, y la pretensión de que el Concilio Segundo del Vaticano los resuelve a todos es una pretensión tan irrazonable como desmesurada. Lo que hay que ver es qué actitud o qué posición ante estas problemáticas ejemplifica el Concilio Segundo del Vaticano. ¿Cuál posición adopta de las que se han ido perfilando y bosquejando en ese contexto histórico? Esto además ayuda a advertir que el Concilio Vaticano II no es tampoco una especie de adaptación necesaria a las circunstancias totalmente nuevas de la historia. Porque si los problemas de fondo ante los cuales tiene que actuar la Iglesia en ese momento son problemas que ya llevan 200 años de historia, o 250, no estamos ante una circunstancia totalmente nueva, ni ante una circunstancia frente a la cual no haya modelos de actitud distintos y entre los cuales se puede optar. Y otra cosa, que es importantísimo en este asunto del modernismo y de las conjuras modernistas, que ahora voy a mencionar un poquito qué quiere decir eso. El problema del modernismo es un problema de fondo en la medida en que implica la aceptación como frutos inexorables de la historia de cosas que son errores contrarios a la fe. Ese es el punto crucial del desarrollo del modernismo. Se ha hablado entonces de los antecedentes de las reformas ilustradas o reformismos ilustrados del siglo XVIII. El desarrollo en cambio, en el siglo XIX, lo que podemos llamar la actitud antimodernista, con la condenación de los errores modernos. Y después, el origen de la ideología modernista en la esfera teológica. Claro, en esto, el mundo protestante precede ampliamente al católico. Porque lo que en el ámbito protestante se da en llamar teología empieza a ser demolido radicalmente por la infiltración iluminista ya entre fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Con antecedentes de fines del siglo XVII, como es el pietismo luterano. Pero ya el racionalismo liberal de la escuela de Tübingen en la primera mitad del siglo XIX muestra con toda nitidez cómo el ámbito de la exégesis protestante queda, en cierta medida al menos, devastado por la infiltración racionalista. Un fenómeno análogo advierte el movimiento de Oxford, del que formó parte el luego cardenal Newman, en la Iglesia anglicana, como efecto del racionalismo del siglo XVIII. La llamada fe de la Iglesia anglicana, a principios del siglo XIX, se encuentra en una crisis profunda en la cual se puede creer cualquier cosa o no creer nada, o en la que cada quien cree lo que bien le parece, según el criterio de su razón. El influjo racionalista en el ámbito de la teología católica no se da ampliamente para esa fase histórica, sino que hay que ir prácticamente 100 años después, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. No es tampoco cierto que el modernismo propiamente dicho de ese contexto histórico, el modernismo de Tyrrell, para decirlo con una figura paradigmática, el modernismo que condena la encíclica Pascendi de Pío X, sea una absoluta novedad dentro de la Iglesia Católica. No que no tenga precedente alguno, tampoco se puede decir eso, pero en la vida de la Iglesia no hay una profunda sacudida del ámbito teológico que implique una infiltración radicalmente racionalista y destructiva de la fe como la del modernismo de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, antes. Ese fenómeno hay que estudiarlo bien también y hay que ver cuáles son los orígenes, cuál es la esencia, cuál es el alcance de la condenación del modernismo y cómo ya hacia mediados del siglo podemos ver desarrollarse un cierto neomodernismo dentro de la Iglesia Católica. Este es un fenómeno ya más próximo al Concilio y que es importante estudiar con precisión. Pero además están las conjuras modernistas. ¿A qué me refiero con eso? Ya he dicho, una planificación de reformar a la Iglesia para que quede a la altura de la modernidad. Es un planteo que implica una cierta manera de comprender la historia, unos ciertos errores de base en la comprensión de la historia. Pero cuando hablamos de conjuras, hablamos de planes, ¿no? De proyectos. por lo menos, y de ejecución hasta cierto punto de esos proyectos, ¿no? Es cierta bibliografía acerca del Concilio Segundo Vaticano ha hablado de conjuras como preparaciones que tratan de sacudir a la Iglesia desde dentro. Recordemos que ese era el plan de la alta venta, según la documentación entregada a Pío IX y hecha pública más tarde en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, de una asociación masónica que sostenía que la manera de conquistar a la Iglesia para el mundo moderno era infiltrarla, es decir, introducir la mentalidad revolucionaria en su interior, ¿no? Pues yo os dije hace un rato, las conjuras en parte hacen alusión a fenómenos extrínsecos a la vida de la Iglesia, exteriores, como este que acabo de nombrar, o a fenómenos internos. Hay un libro famoso sobre el Concilio Vaticano II que se titula El Rin desemboca en el Tíber. Este libro ha sido muy citado, lo vamos a mencionar en su momento, pero ese es un título que quiere expresar que hay una especie de conjura, sobre todo de teólogos innovadores y hasta cierto punto modernistas, que se pueden simbolizar por el Rin porque o son alemanes, o son franceses, o son holandeses, pertenecen al área renana, de alguna manera, ¿no? Y esa conjura teológica se opondría a la tradición teológica ortodoxa y plenamente católica de la escuela romana, y por lo tanto el Concilio Vaticano II es visto en la perspectiva de una especie de irrupción de eso ajeno a la Roma tradicional y papal en el Concilio. Es una visión, diría yo, también simplificadora y hasta maniquea, ¿no?, que permite una fácil posición, ¿no? Los problemas vienen de afuera, Roma es ajena al problema. En realidad, Roma, Italia en ni Roma ni Italia son ajenos al modernismo, en ninguna de las fases de su desarrollo histórico. Y lo cierto es que, además de ese desembocar el Rin en el Tíber, hay que tener en cuenta otra, la conjura americanista, que ha sido denunciada ya más tarde en otra obra que luego examinaremos, que es sumamente interesante, importante, y muestra cómo hay una planificación desde Estados Unidos en la que se componen diversos ejes de influencia y de poder para influir sobre la Iglesia de Roma y en particular sobre el Concilio y orientarlo en determinado sentido, que es el del americanismo, claro. Pero si bien hay que tener en cuenta estas conjuras, que son muy importantes desde el punto de vista histórico, hay que estudiarlas, ¿no?, el modernismo no se reduce a estas conjuras ni queda totalmente despachado con ellas, porque también hay que ver hasta qué punto actitudes modernistas o aspectos de la mentalidad modernista no están insertos en la misma curia vaticana. Y ahí ya no es ni el Tíber ni el Potomac, ni el Rin ni el Potomac los que desembocan en el Tíber, sino el Tíber mismo, digamos, o todos los riachos de Italia que van a parar al Tíber, ¿no? De manera tal que tampoco hay que unilateralizar las cosas como si estas conjuras se pudiesen considerar como fenómenos aislados y absolutizarlas como la causa única de un fenómeno que es complejo, aún en esta perspectiva histórica del modernismo, digo, ¿no? Ahora bien, el hablar del modernismo nos lleva necesariamente a una cuarta perspectiva histórica. Porque cualquiera dirá, bueno, pero cualquier fenómeno de innovación, de reforma, de modificación de formas de pensar que estaban en la Iglesia dadas desde hacía cierto tiempo, ¿es modernismo? Ciertamente que no. Y es un abuso que a veces se da, un desdichado abuso, el tirar de modernista a cualquiera que no pertenezca a determinada escuela sumamente particular de pensamiento teológico. Ese es otro problema que hace a malos entendidos, a distorsiones de la realidad, ¿no? Por eso al tratar del modernismo también tenemos que tratar de hasta qué punto el combate contra el modernismo, no en su nítida y tajante oposición a las herejías que contiene el modernismo, sino en su ejecución concreta, hasta qué medida, digo, esa política desarrollada por el Papa San Pío X primero y después por sus sucesores en alguna medida, es exclusivamente contra el modernismo o mete bajo el nombre de modernismo cosas que no pertenecen propiamente al modernismo. O exagera o distorsiona el tema de lo que es necesario en la Iglesia para no caer en el modernismo. De eso también tenemos que hablar en la tercera perspectiva. Pero en la cuarta, tenemos que ver lo que podemos llamar los movimientos eclesiales entre los siglos XIX y XX. Este es otro tema importantísimo. Ahí aparece el movimiento litúrgico, con todas sus corrientes, la corriente restauracionista y sus límites, la corriente pastoral y las distorsiones pastoralistas, la corriente ecumenista y sus extravíos. Fenómeno. Cualquiera que al hablar de movimiento litúrgico pretenda que está hablando de un todo homogéneo y unilateral es porque jamás lo ha estudiado. Porque la problematicidad y la complejidad del movimiento litúrgico se traduce hasta en el hecho de que cuando se usa el término empiezan diversos autores a problematizar. No, pero eso no es movimiento litúrgico. Esto sí, esto no. Ese arqueologismo litúrgico no es movimiento litúrgico. Este sí es movimiento litúrgico, este no. Don Guéranger no es movimiento litúrgico, nada más que un antecedente. Y este sí, este no. Pero el movimiento litúrgico en realidad es una complejidad heterogénea. No es lo que yo quiero que sea el movimiento litúrgico. ¿Sí? Una realidad heterogénea con factores positivos muy interesantes. Yo mencioné la corriente restauracionista, la corriente pastoral, la corriente ecumenista. Me faltó mencionar una cuarta corriente importantísima, que es la corriente teológico-litúrgica. Bien, tiene elementos interesantísimos, importantísimos, algunos sumamente sanos y otros claramente distorsivos y extraviados. Y esto también hay que estudiarlo históricamente, la complejidad de ese movimiento. Que el movimiento litúrgico tiene que ver con algún aspecto del Vaticano II, también es claro. Y ahí de nuevo menciono una continuidad entre Pío XII y el Vaticano II, el primer tema histórico, ¿no? La primera línea, porque nadie puede desconocer que ya en el Pontificado de Pío XII se introducen ciertas reformas de la liturgia, como la reforma de la Semana Santa, por ejemplo. Y que el principal responsable directo de esa reforma fue Aníbal Bunini, que luego estará a cargo de la elaboración del misal de Pablo VI. Pero esas reformas concretas representan adecuadamente todo el movimiento litúrgico. Uno puede decir que el movimiento litúrgico es la causa de eso, pero claramente no. Que es un antecedente, que es un factor que juega su papel allí, evidente, pero eso es lo que hay que tratar de vislumbrar historiográficamente. Después también tenemos también el movimiento bíblico, con su amplio desarrollo, con todos los documentos pontificios que tienen que ver con el movimiento bíblico, los límites de la crítica racional de la escritura, señalados por el magisterio, el desarrollo de un criticismo bíblico católico, y ahí también las líneas positivas y sanas y las desviaciones, a veces groseras y a veces rayanas con el racionalismo o caídas claramente en él. Tenemos un movimiento complejo también. Cuando uno estudia esos movimientos tiene que ver no solo sus líneas de desarrollo, sus principios, sus elementos, lo que es tratar de discernir con juicio crítico lo que es compatible con la fe católica de lo que no lo es, y esto desde principios teológicos sólidos, siempre, sino que históricamente también hay que ver la repercusión que tienen de hecho. Porque una de las repercusiones del movimiento bíblico va a ser el biblismo, en el sentido de desprecio de la dogmática y usurpación del papel de la dogmática por la crítica bíblica. Y ese biblismo no solo es claramente de origen protestante, sino que es, de hecho, en su esencia y en sus efectos, protestantizante. El movimiento bíblico, el movimiento de renovación teológica con sus diversas líneas, ahí entramos en un movimiento complejísimo, otro fenómeno complejísimo que hay que estudiar, ¿sí? Con líneas como la del retorno a la fuente según el modelo patrístico, o la de una renovación eclesiológica, con distintas líneas a su vez, o la del biblismo que dije recién, o la del modernismo pseudo-teológico en autores como Karl Rahner, Teilhard de Chardin, Hans King, y las teologías del pueblo y de la liberación. Tenemos ahí un amplio panorama que desarrollar, con elementos también sumamente nobles y otros no tanto. Independientemente de la intención que tengan, hay elementos que son ampliamente aprovechables y no solo asumibles, sino surgidos de una actitud teológica firmemente católica, y otros elementos que proceden de raíces no sanas y llevan a efectos no sanos, como el biblismo protestantizante o el liberacionismo secularizante y marxistizante, se quiera o no. Esa es una cuarta perspectiva histórica que tenemos que recorrer y ver hasta qué punto estos movimientos tienen relevancia para la historia de la Iglesia y en relación con el Segundo Concilio Vaticano o no. E incluso qué aspectos de estos movimientos repercuten en el Segundo Vaticano y qué aspectos no. Qué aspectos son recogidos y qué aspectos no. Lo cual nos plantea una enormidad de problemas, ¿se dan cuenta? Porque dar por sentado que el Concilio Vaticano es la consumación y el fruto sublime y supremo de todos estos movimientos de renovación de la Iglesia es de nuevo una pretensión absurda y desproporcionada. Y pretender que el Concilio Vaticano no tiene nada que ver con estos movimientos tampoco parece razonable. Hay que hacer el esfuerzo de vislumbrar en qué medida tiene que ver, hasta dónde y cómo. Quinta perspectiva histórica es la del liberalismo y el socialismo católicos. Acá entramos en otro problema histórico, que es el cristianismo y revolución, no ya desde el punto de vista de la actitud pontificia, sino desde el punto de vista del desarrollo de las ideas. Hay un desarrollo histórico del eclecticismo. Acá volvemos a retomar una línea que apareció en el tema del modernismo y también en la segunda cuestión, la de la actitud papal desde la Revolución Francesa hasta Pío XII. Pero acá, desde el punto de vista de lo que se llama el liberalismo católico y el socialismo católico, como movimientos más bien ideológico-sociales, ideológico-políticos, pero que tienen que ver también con la concepción de la religiosidad misma. Ya un autor como Joseph de Maistre, que he tenido por un gran adalid de la contrarrevolución, decía a comienzos del siglo XIX que después de la revolución la alternativa es o que el cristianismo desaparezca o que opere una transformación profunda de sí mismo. Acá vemos hasta qué punto el presunto tradicionalismo a veces no es más que una de las variantes de la actitud revolucionaria, lejos de ser una actitud afianzada en la tradición. Estos son problemas importantísimos que hay que advertir. ¿Y hasta qué punto hay un liberalismo católico y cuál es su historia? ¿Y un socialismo católico y cuál es su historia? ¿Y en qué consisten esas ideologías? Y acá tenemos diversos casos interesantes que analizar por las consecuencias de esas tesituras ideológicas. Una cosa es el liberalismo francés, por ejemplo, ¿no? Y el socialismo francés. ¿Y cómo repercute en el ámbito católico? Figuras que se pueden asociar al liberalismo francés las hay de distinto tipo, ¿no? Desde el liberalismo de Lamennais en su etapa liberal, al liberalismo de Lacordaire o Montalembert, una vez que se separan del radicalismo liberal de Lamennais. Pero esas actitudes liberales a veces son de principios, a veces son de estrategia. Hay que saber diferenciarlas entre sí, ver si tienen algo de razonable y hasta dónde se pueden compatibilizar con la fe cristiana. Ciertos liberalismos como el que podemos encontrar en el caso del pensamiento político de Rosmini. Hay que ver hasta qué punto ese liberalismo es una forma de eclecticismo, en el sentido de Alvarado que mencioné hace un tiempo. De manera que acá aparecen una serie de problemas interesantísimos, pero también de casos históricos que hay que examinar, y cómo la mentalidad liberal y socialista está asociada a la mentalidad revolucionaria, y cómo esa mentalidad se compone de hecho, aunque no de derecho, con la tradición católica de diversas naciones. Caso de Francia, caso de Italia, caso de Hispanoamérica. Y hay que ver hasta qué punto esas doctrinas infisionan la mentalidad católica, la distorsionan y la deturpan, para usar un término típico del arte musical. Y esos casos, francés, hispanoamericano, italiano, para mencionar el caso del catolicismo norteamericano, que además de estar infisionado de liberalismo, está infisionado de americanismo, inciden en la realidad histórica del Concilio II del Vaticano. Pero detrás de todos estos liberalismos y socialismos católicos, que decantan de una manera peculiar en lo que se llama el movimiento de la democracia cristiana, en Alemania, en Italia y luego en otros países, implican en su trasfondo una cierta comprensión de la historia. Y también hasta qué punto estas ideologías demócrata cristianas, social cristianas, esto toca también a la problemática de lo que se deben llamar la doctrina social de la Iglesia. Y hasta qué punto esa doctrina social se puede desprender de la doctrina política de la Iglesia o no. Hay que ver cómo todas estas realidades ideológicas, todas estas concepciones, se unen también a la ideología de una nueva cristiandad y también de un nuevo cristianismo. Por eso empecé por Demestre, pero también ahora me remito al protestante alemán Novalis, que decía ya en su ensayo La cristiandad y Europa, muy a comienzos del siglo XIX, que después de la época del catolicismo y de la época del protestantismo, ya es hora de una nueva cristiandad, de un cristianismo que no ha existido nunca, nuevo, superador de todo lo anterior, y que surgirá por obra de un gran concilio ecuménico. Bien. Cuando uno dice, cuando se remite a este, no estamos hablando de textos desconocidos, de autores que no conoce nadie, estoy hablando de Novalis, nada menos, ¿no? Uno de los principales referentes del romanticismo alemán. Y ese término nueva cristiandad es puesto sobre el tapete ampliamente en el siglo XX por figuras del pensamiento católico como Jacques Maritain, que no solo habla de una nueva cristiandad, sino que aboga por ella, según principios que están profundamente arraigados en el liberalismo católico, como muy bien lo expone con su habitual solidez y profundidad de juicio nuestro padre Julio Mainviel en su obra De la Mené a Maritain. Esta es otra línea que tenemos que recorrer. Y la última, que me parece importante transitar, está relacionada con lo que dije recién de la comprensión de la historia que está detrás del modernismo, de las actitudes de nueva cristiandad o de nuevo cristianismo, como decía ya Demestre, un nuevo cristianismo. Está la cuestión del historicismo y de las edades de la historia y de su incidencia en el Concilio Vaticano II. Y aquí aparece que esto es un problema crucial, se ve claramente en la preocupación que lleva a un hombre de la lucidez intelectual de Henri de Lubac a estudiar la historia del joaquinismo, precisamente en los años que siguen al Concilio II del Vaticano. Porque una cosa importantísima que hay que pensar es hasta qué punto el Concilio II del Vaticano, el progresismo y el modernismo son deudores de una profunda incidencia del joaquinismo tal cual se desarrolla entre los siglos XVIII y XX. Esta es otra perspectiva ineludible que tenemos que trazar desde el punto de vista histórico. Insisto que estas seis problemáticas no agotan lo que podríamos decir, pero creo que desarrollando estas seis líneas históricas podemos llegar a una profundización mínima y suficiente a la vez para entender los trasfondos históricos más relevantes del hecho histórico Concilio II del Vaticano y su ideología de reforma o renovación total de la Iglesia, que entre el nuevo pentecostés y ciertas formas de joaquinismo hay una relación innegable. Es algo que nadie que entienda la cuestión y que haya estudiado al menos un poco el desarrollo de la mentalidad joaquinista puede negar. Y eso es una cuestión de extraordinaria importancia para situarse en relación con el Concilio II del Vaticano y para poder medir con lucidez crítica arraigada en la fe de siempre y en la doctrina dogmática de la fe católica, lo que en la operación Concilio Vaticano II hay no sólo de distinto de lo que es dogmático y por lo tanto necesario en la fe de la Iglesia, sino incluso hasta de ajeno y hasta de opuesto. Eso es lo que trataremos de visualizar en las próximas clases. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.